cultos es una locura. Uno sabe cómo explota. A ver, cuénteme, o sea, un poquito. Cuénteme un poquito más, claro. Yo te digo lo que hacemos los domingos. Tenemos el programa con el rifle a las 11 y empezamos hablando de la fecha de yo, mide normal. Cuando empezamos a decir, bueno, ahora vienen las minas, sube al triple el rey, tiene una cosa de loco. Vamos a la cancha y hacemos la famosa, como está, acá acabo de saludar una maquilladora, por ejemplo, muy que está bien, bastante buena. Si la enfocamos, sube el rating, es así. Me parece bárbaro. O sea, vender a chica pasión ahí. Yo soy periodista, tengo que hacer una pregunta. Sí. Para ustedes, ¿quién más de técnico? Ustedes están muy bien informados en Boca. Para mí, Sergio, el técnico campeón. Si sale campeón Gareca, lo van a buscar a Gareca. Dicen que iba a buscar River a Gareca. Bueno, Gareca y Martino. Y también, si sale campeón. Si no, Martino todo indica difícil, que va a seguir en Newell's. Yo creo que está más lejos, bueno, Martino que Gareca, ¿eh? Y no sé si hubo un contacto en las últimas horas con Gareca. Epa, medio Oscarcito lo que la dejó picando, ¿eh? Falta un minuto para que terminemos. Bueno, yo te voy a contar esto porque ya te vas. Sí. Hace 3 semanas me encontré en Canita con el presidente de Boca. Uh-huh. Y lo saludé, obviamente, a charlamos, y me contó que sí, que habló con Ricardo Gareca. Bueno, ya está, con eso, Sergio. Todos los caminos conducen al Tigre. Así que... pero pasa que Gareca no estaba... a ver, el presidente estaba convencido, pero yo le recordé que los hinchas se van a enojar mucho. Sí, pero... A ver, Sergio... Yo te digo que tengo 4 o 5 amigos que rompen el carnet, no te estoy bien bromando. Sí, está bien, pero hay chicos que tienen 20, 25, 30 años que no saben nada de bueno, esto. Pero son generaciones. Por eso. Gana 3 sí, partidos sí, pero, y se hacen socio de vuelta. No se olvida, yo te digo que... Mirá que Ruggeri para mí es el tipo más piola que conozco del fútbol y yo creo que lo que hizo fue imperdonable desde el lado de Boca, ¿se entiende? Uh-huh. Yo creo que no lo van a perdonar ni a él ni a... Más allá de que no pagaban hace 6 meses. Mirá que yo ya laburaba de periodista y yo lo cubrí. Yo iba a la casa de Coppola a las reuniones, ¿eh? Uh-huh. Yo iba ahí en la calle Patricia de Argentinas a la casa del departamento de Coppola y lo cubrí. Lo hacía para NA. Me acuerdo muy bien las circunstancias, o sea, yo soy jovato, tengo 46. Pero yo te digo que el hincha de Boca, no sé si se lo fuma eso. Sergio, muchas gracias, gran abrazo. Abrazo. Sergio Kendler con nosotros aquí en La Voz de Boca 2.0, están los amigos del tren. Les mandamos un fuerte abrazo para todos, que sigan bien. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Un ex vocero de Cameron fue acusado de pagar sobornos durante las escuchas ilegales. La ex mano derecha del magnate de medios Rupert Murdoch y el ex portavoz del primer ministro británico David Cameron quedaron acusados de sobornar a policías y autoridades para obtener información de la familia real británica. Las acusaciones se dan en el marco de la investigación sobre las escuchas ilegales que realizaba el semanario News of the World para conseguir información exclusiva. Varios periodistas y directivos del grupo de Murdoch son investigados por obtener información de políticos, celebridades e incluso de víctimas de casos policiales. El 70% de los casos de abuso infantil se dan en el marco familiar. Lo informó María Inés Bringiotti, secretaria de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, quien agregó además que se estima que el 15% de la población sufrió algún abuso sexual antes de los 18 años. El estudio realizado a través del programa de investigación en infancia maltratada de la Universidad de Buenos Aires advirtió también que solo la mitad de las víctimas hacen la denuncia y apenas el 20% obtienen una sentencia. Messi cerca de batir otro récord. Con los 2 goles convertidos hoy para el Barça en un partido del Grupo G de la Liga de Campeones de Europa, la Pulga alcanzó las 80 conquistas en el 2012. De esta forma, Leo Messi está a 5 goles del récord que posee el alemán Gerd Müller, quien en 1972 fue máximo goleador en un año. Barcelona le ganó hoy 3-0 de visitante al Spartak de Moscú de Rusia y clasificó a octavos de final. Estado de las rutas. Reporte de Vialidad Nacional. Ernesto Arriaga. Quedó totalmente liberada la ruta 8 a la altura de Pergamino y se transita con normalidad. La ruta 9 a Rosario, transitable con escaso tránsito, sin camiones. Y en la ruta 12 y 14, sin inconvenientes, picos, 90 kilómetros por hora. Las autopistas de egreso de capital, como los puentes, totalmente liberados, sin inconvenientes al tránsito, al norte, al oeste y al sur. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. León Gieco y Mundo Alas tocan a beneficio de la Asociación Miguel Bru. Será el jueves en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, en el marco del décimo aniversario de la ONG que lidera la mamá del estudiante de periodismo asesinado en 1993. Lo recaudado en las presentaciones será destinado a sostener el trabajo de la asociación que lidera la mamá de Miguel, Rosa Bru, cuyo objetivo es generar un espacio de contención para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Servicio Telam para la radio. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días el tren se pone en movimiento, escucharon el silbato, ya estamos en marcha. Como les habíamos anunciado, la idea de hoy era recordar los 40 años del retorno de Perón a la Argentina. El paro ha alterado esta programación que teníamos, incluso la radio había efectuado algunos spots con la presencia de algunos testigos, de algunos partícipes de aquel vuelo del 17 de noviembre del año 72, de manera que vamos a abocarnos en principio a lo que ha sucedido en el día de hoy. La primera evaluación es, se puede decir que el paro ha tenido significación, ha tenido trascendencia. La ciudad de Buenos Aires ha sido una ciudad con negocios abiertos, pero con un tránsito considerablemente menor. Había una cantidad también de negocios cerrados, sobre todo se podía apreciar en el tránsito, que era fácil desplazarse por las principales calles de la ciudad de Buenos Aires. Los datos del interior también reflejan que en algunas ciudades el paro ha sido significativo. Ahora, obviamente que en cuanto a la adhesión voluntaria al paro, es difícil de establecer. Los mismos dirigentes sindicales en ese aspecto, Juan Carlos Smith, ha sido claro que eso va a ser imposible de determinar cuánto ha sido manifestación o adhesión activa al paro y cuánto ha sido el paro como consecuencia de los 160 piquetes que se han establecido a lo largo de las rutas y calles del país. Indudablemente para el gobierno, más allá de las apreciaciones que ha hecho la presidenta en el día de hoy en cuanto a caracterizar con dureza el paro de hoy y otros dirigentes o funcionarios del gobierno que han dicho que esto no fue en realidad un paro, sino un piquete gigantesco, el gobierno ha tenido en los últimos 12 días una expresión fuertemente exteriorizada con mucha potencia por parte de los sectores de clase media, de distintas franjas de la clase media y alta de la ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades del interior, y ahora indudablemente una exteriorización de protesta de la clase obrera en sus distintos referentes y en sus diferentes organizaciones sindicales. Las expresiones de Micheli en la CGT han sido de extenuada dureza, de la misma forma que fueron de dureza la convocatoria previa a este paro. Hay un dato muy revelador, porque como decía Hugo, es difícil medir si la gente paró, si la gente no fue al trabajo por el tema de las decenas y de cortes y piquetes que hubo en distintos lugares, pero el dato es el siguiente: hasta las 15 horas el sistema interconectado eléctrico consumió hoy 18.337 megawatts. Ayer, misma hora y a la misma temperatura, 17.102 megawatts. Así que hoy se consumieron más megawatts. Así que indica que la industria, por lo menos, no paró. Es verdad que el efecto, la trascendencia, la sensación es que buena parte de la ciudad de Buenos Aires y algunas provincias vivían un clima de tranquilidad, de día feriado, al margen de las críticas que ustedes escucharon en varias oportunidades a distintos dirigentes sindicales, alianzas complicadas entre sectores de izquierda y la CGT, el efecto del piquete, del paro, del abandono de tareas fue fuerte, y el gobierno va a tener que tratar de pensar qué hacer o qué no hizo frente a esta situación que se va a repetir seguramente el año que viene. La cuestión es que, por ejemplo, los trenes no funcionaron en general, los aviones no funcionaron, la basura no se recogió. Ya ayer teníamos los datos, incluso dados por tweets y correos y mensajitos de ustedes, que por ejemplo el jefe de gobierno, Mauricio Macri, ya había dado la orden de que, bueno, no iba a haber comida en los jardines y en las escuelas hoy. Entonces, de alguna manera estaba diciendo, bueno, no vayan los maestros, las familias no manden los chicos a la escuela. También él mismo dijo, Mauricio Macri, que bueno, que por dos días no iba a haber recolección de basura. Después hay un señor, un sindicalista que se llama Eppelbaum, que lo mencionó Hugo Moyano hoy en la CGT, que es el capo, el líder, digamos, de los señaleros. Si paran los señaleros en el sistema ferroviario, bueno, tiene que parar todo el sistema. Algo similar pasó con las líneas aéreas. Si para uno de los sindicatos, como es el caso del que acaudilla el señor Cirielli, bueno, los aviones argentinos e internacionales no han podido volar. Así que el poder de fuego de la CGT que lidera Moyano, más la CTA de Micheli, más la vista gorda de parte del jefe de gobierno, más los piquetes con sus militantes férreos que llevaron adelante el MST, el Partido Obrero y otros sectores de izquierda, bueno, lograron de alguna manera paralizar en parte al país. Así que me parece, en eso tenemos que poner el foco, cuál es la construcción política que va a hacer el gobierno para que este tipo de iniciativas que deja a un país semi parado no se vuelva a repetir. ¿En qué falló el termómetro político y la iniciativa política de los operadores del gobierno para que este tipo de situaciones no ocurran? Algunos se preguntarán en el kirchnerismo, bueno, ¿fue oportuno el quiebre total con Hugo Moyano para sentar en la Casa Rosada a Gerardo Martínez, Cavalieri y Lescano? ¿Esos son los aliados del kirchnerismo que se reclama nacional, popular y democrático? Bueno, evidentemente que dentro del oficialismo hay dudas, hay interrogantes y hay muchísimas cosas por pensar y empezar a trabajar políticamente, porque bueno, no hay gobierno que pueda soportar por muchas dudas, por muchos días que, bueno, los camioneros no recolecten, por ejemplo, la basura. Y Hugo Moyano y Micheli y el Pollo Sobrero, que no lo había mencionado, dijeron que si el poder, si el gobierno no escucha las demandas, en muchos casos muy justas, de los sindicalistas, se va a profundizar con este plan de lucha. En el día de hoy, en un reportaje extremadamente ríspido entre el Chino Navarro y Jorge Lanata, el Chino Navarro volvió a sostener algo que ante estos micrófonos nos dijo en algún momento Luis D'Elía, que las pretensiones de Hugo Moyano antes de las elecciones del 23 de octubre era colocar un vicepresidente alineado con su forma de pensamiento y un vicegobernador en la provincia de Buenos Aires. El diálogo con Lanata adquirió en algún momento al borde de la ruptura, ya que cuando Lanata le preguntó acerca del Poder Judicial y le dijo que había división de poderes, Lanata usó los clásicos improperios que suele usar en esos casos, dijo que no lo tome de pelotudo, que no le tome el pelo, que él era un hombre grande. Cuando le habló de la justicia, ¿no? De la justicia, sí, exactamente. Y entonces, y de la división de poderes, en realidad eso es lo que lo irritó más a Lanata. También hubo otro cruce porque, bueno, de alguna manera le endilgó Lanata a Navarro, bueno, ustedes que pagan encuestadores como exacto. Artemio López. Sí, y le hacía referencia a la pérdida de popularidad de la presidenta de la Nación. Yo hoy recibí de Ricardo Rubier un informe, los habituales informes, y efectivamente Rubier, que es un hombre favorable al gobierno, habla de una caída en la popularidad de la presidencia y de el incremento de su imagen negativa. Esto está en contradicción con lo que sostiene Artemio López, que prácticamente establece la popularidad de la presidencia en un 50%. Prácticamente no habría perdido a partir de las elecciones del 23 de octubre. Una pregunta que yo me estaba haciendo, y Hugo, quizás vos podés tener alguna hipótesis, porque fíjate lo que dice Pino Solanas: después de muchos años se produce la unión de las grandes centrales de trabajadores, es un día histórico. Yo me preguntaba, si hoy estuviera vivo el dirigente sindical Germán Abdala y lo hubiera visto sentado a Micheli al lado del Momo Venegas, ¿qué hubiera pensado Germán Abdala? ¿Hubiera sido un día políticamente para festejar, a propósito de lo que dice Pino Solanas, que se produce la unión de la CTA y la CGT? Bueno, es un interrogante que obviamente podemos generar sugerencias, hipótesis, pero no sabemos exactamente qué hubiera contestado o cómo hubiera reaccionado el dirigente Germán Abdala, ¿no? Es bueno tener en cuenta que a lo largo de estos prácticamente 10 años, y salvo en el caso Brumberg y en el caso de las patronales del campo, el gobierno tuvo el dominio de la calle. En el momento en que Internet pasó a jugar un papel importante, el gobierno tenía casi el dominio exclusivo de las redes sociales, y habría que preguntarse qué es lo que ha pasado en este último año para que, de alguna forma, y saco de alguna forma, creo que en este momento, por lo menos, si no la perdió, y eso está por verse, hay una evidencia de que fuerzas opositoras, sindicales y de clase media, que antes no podían volcarse a la calle ni podían convocar, hay que recordar que las mismas clases medias han tratado, por los mismos medios brogueros, apoyados por distintos medios, en mayo, en junio, hacer cacerolazos y apenas concentraban unos cientos de personas. Eso produjo un salto cualitativo en septiembre y un salto más que un salto cuantitativo en septiembre y un salto potenciado en el mes de noviembre. En el es indudable que si hasta ahora ninguna de las centrales convocaba a un paro nacional era porque no tenían ninguna viabilidad de poder concretarlo. En este caso lo concretaron en una con un éxito que en materia de números seguramente será registrado como un paro exitoso. Es cierto que habría que ver cuánto hubiera sido el acatamiento si efectivamente no hubiera habido piquetes y esa tarea intimidatoria que en el caso de la central inexistente, es una central de alguna forma formal, la de Luis Barrio Nuevo, la CGT Azul y Blanca, actuó aparentemente en forma agresiva con distintos comercios de la capital y el Mar del Plata también. Bueno, es un debate que también se está dando en el kirchnerismo y en el peronismo en general, a propósito de lo que decías, si el gobierno perdió la calle. Bueno, hay distintos puntos de vista. Los otros días entrevistábamos al colega, periodista, bloguero Lucas Carrasco, y desde su punto de vista, sí, el kirchnerismo perdió la calle. Yo creo personalmente que si Cristina Fernández agarra un micrófono y llama a la población a movilizarse, creo que lograría una movilización muy importante. El tema es que la presidenta Cristina Fernández lo puedes hacer eso una, dos veces, pero ella no puede aparecer siempre marcando la línea de todo ni aparecer como un fusible político, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con las fallas en la construcción del kirchnerismo, que vemos que, bueno, los líderes son Néstor Kirchner, Cristina Fernández y por ahora no aparecen desde ese lugar ideológico, bueno, personajes o dirigentes que puedan cautivar, seducir, arrastrar a importantes capas de la población que acompaña al gobierno. Vamos a seguir con mensajes, subite al Twitter, arroba Gerardo Yomal, te pones como seguidor y nos escribís, tenemos celulares, dale. 15-51-74-94-21 155-930-3048. Participá también con nosotros de tu análisis de esta jornada que la presidenta la calificó de una jornada extorsiva, de amenazas. El jefe de gabinete habló de piquetazo. Así que te invitamos, como siempre, que te subas al tren. Vamos, nos vamos a la pausa con un correo de Patricio, un habitual oyente de este programa, que minimiza aparentemente el paro, porque dice, si el paro fue tan bueno que Canal 13 estuvo transmitiendo Panam y está todo dicho. Bueno, yo no he visto televisión, no tuve oportunidad, estuve trabajando en otras cosas, pero si vos viste algo de televisión podés hacer algún tipo de acotación a la vuelta, Gerardo. Dale. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. Elauditor.in. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y un oyente preguntaba, a propósito de Canal 13, que no estaba transmitiendo la conferencia de prensa, por ejemplo, de Moyano y algunas cuestiones que tenían que ver con el paro, ¿no? Decía el oyente. Decía que había puesto a Panam, es decir, no le había dado importancia. Ah, estaba Panam. Bueno, sí, en Canal 7 también había dibujitos y sobre eso hizo referencia a Moyano. Los canales de aire no transmitieron el tema del paro, sí los canales de noticias, que tanto, por ejemplo, C5N como TN transmitieron la larguísima conferencia de prensa de Moyano, y además hablaron Micheli, el Pollo Sobrero, y el que representaba a la CGT Azul y Blanca de Barrio Nuevo. Nos escribe Rubén Levenberg y pregunta, ¿con qué datos aseguran que el paro fue un éxito? Me parece, dice, una exageración decir que pararon el país. Apenas la capital, que además no está paralizada. Rubén, yo estaba dando un dato, quizás no lo escuchaste al principio, del programa del consumo eléctrico, para tener un parámetro de qué pasó. Y paradójicamente, hoy se consumió más electricidad que en el día de ayer. Con lo que, bueno, esto significaría que la industria de alguna manera funcionó y bastante. Justamente tuve un diálogo con un pequeño empresario de la zona de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, que me decía que los gerentes, los dueños de una empresa, PYME, y algunos obreros que tienen auto, guardaron en un galpón los autos, bajaron las cortinas, las persianas y trabajaron adentro de la fábrica. Es posible que esto se haya reiterado en algunas otras fábricas. Hay varios correos que hacen referencia a el Chino Navarro y esta discusión muy fuerte que hoy tuvo con el equipo de La Nata. Pablo de Lanús dice, muy buen debate, bien el Chino, eran 4-1, al gobierno le falta ese ejercicio, no pudo responder qué van a hacer con Telefónica, Moneta, etcétera, etcétera. Bueno, sí, La Nata lo corría con la ley, en referencia a la ley de medios, qué iban a hacer con aquellos grupos concentrados que están cercanos al gobierno. En ese aspecto, Sabatella contestó que se iba a aplicar la ley en forma igualitaria, ¿no? Yo ya les había dicho hace bastante tiempo que le perdí todo tipo de credibilidad a Jorge La Nata, que en su momento le preguntaba en estos días a un ex subsecretario de Energía, bueno, cuando estalla todo, y algún colega de La Nata en esa misma emisora también preguntaba, bueno, ¿cuánto quilombo va a haber por el día de hoy, no? Julia de Constitución dice lo mismo, me saco el sombrero con el Chino, eran 5-1, incluido La Nata, y no pudieron con él. Hubo un momento en que el Chino se anotó un excelente poroto al hacerle decir a La Nata, al haberlo pinchado y que La Nata tuviera que decir que él estuvo contra Chávez y que Chávez era un fascista, según la apreciación muy particular de Jorge La Nata. Antes yo preguntaba a propósito del histórico dirigente sindical de la Central de Trabajadores Argentinos, el turco, el Germán Abdala, de, bueno, cómo se hubiera parado en este conflicto político. Escribe Gustavo Román en un tuit y dice, Abdala los cagaría a patadas en el culo a todos. Y también Albio Mariana dice, Germán estaría codo a codo con nuestra presidenta. No lo dudes, no estaría con la rural. Ariel, bueno, sí. No, digo, reitero algo que venimos diciendo, no sé qué pensás vos, Hugo, que al margen de estas alianzas extrañas de sectores de izquierda, la sociedad rural, Moyano, el Momo Venegas, el Pollo Sobrero, digamos, alianzas difíciles de explicar hace un tiempo no muy lejano, también hay que pensar en algunas de las reivindicaciones que pueden ser sentidas. El propio Chino Navarro acordaba con varias de las reivindicaciones planteadas en este conflicto. El tema de los jubilados, del 82% móvil, del trabajo en negro, de los que están totalmente informalizados, que agrupan a más del 30% de los trabajadores. Bueno, quedan muchos capítulos pendientes por resolver en la Argentina, y el gobierno tiene que apretar el acelerador y dedicarse a eso. Me parece que es la única garantía para que le vaya bien electoralmente en el 2013, y bueno, veremos qué pasa en el 2015. Pero ningunear las reivindicaciones, porque vienen de la mano de gente, en algunos casos, muy impresentable, me parece que no ayuda. Todo gobierno, todo político, tiene que tratar de tener su buen termómetro para ver qué es lo que respira la calle, cuáles son las reivindicaciones que están dando vuelta. Bueno, ¿cuánto costaría para la Argentina, para todos nosotros, cumplir con los jubilados y pagarle el 82% móvil? No tengo yo la cifra. ¿5.000, 10.000 millones de pesos? No. Yo creo, no tengo la cifra, pero el 82% para todos los jubilados, con el actual sistema jubilatorio y con el actual sistema tributario, no es viable. Bueno, por eso digo, ¿cuánto costaría y de dónde podemos sacar el dinero? De la renta financiera, de sacar los subsidios a los más ricos y a la clase media alta en luz, en gas, de ver si le podemos cobrar mejores y más impuestos a las mineras. Bueno, esta tiene que ser una decisión política, el gobierno lo tiene que discutir, el Congreso lo tiene que discutir, los sindicatos están abriendo el juego. A veces los sindicatos se la pasan durante toda una vida con la reivindicación de pedir, que está bien, aumentos de salarios. Pero si antes de pedir aumento de salarios se ocuparan de explicar a sus afiliados y a la sociedad el rol de los oligopolios en la sociedad que marcan los precios de la canasta alimenticia, sería bueno y tendrían más adhesión de la sociedad. Tenemos oyentes que se suben al tren y ya los compartimos con ustedes. Buenas noches, Ricardo de Chacarita. Bueno, por supuesto, ¿no? Ver a algunos de los convocantes a este paro, precisamente a este gobierno y al de Néstor Kirchner, ¿no? Que de la vuelta a la democracia fueron los dos que más hicieron por los trabajadores y por los que menos tienen, da un poco de repugnancia, ¿no? Ahora, lo del multimedio Clarín realmente ya es la repugnancia total. Hoy transmitiendo todos los cortes en cadena nacional. Sí, la consigna del 8 de noviembre era: no nos gusta que lo lleven de las narices, déjennos comprar dólares y hacer lo que nosotros queremos. Y ahora esta consigna es: no nos cobren impuestos, que el sistema lo sostenga otro. Los otros, ¿y quiénes son los otros que van a sostener el sistema? Los que tienen trabajo y los que están en blanco, los que no pueden sostener el sistema. Bueno, habló Jorge Luis de Yacrespo. Una muestra más de la esquizofrenia argentina, todo esto. Gracias. Sí, buenas noches, me subo al tren. Este sindicalismo que paró es un sindicalismo de servicio, pero el verdadero sindicalismo fue en los años de plomo, que el 50% de los desaparecidos eran trabajadores y también sindicalistas que trabajaban y a la vez militaban escondidos. La verdad que ese es el verdadero sindicalismo, no como este, que en las casas de country hacen el sindicalismo. Un besito, Ángela. Para el tren. Bueno, este movimiento de pinza desde izquierda y de derecha, Hugo Chomal, ya lo conocemos. Es la forma que siempre hubo de ahogar a los movimientos populares. Si hoy no hubiera habido piquetes que nacieron con desocupados, el paro hubiera sido muy, muy inferior. Y la presidenta ya contestó en San Pedro y yo la sigo apoyando. Sí, buenas noches, es un mensaje para los muchachos del tren. Les habla Yoli. Yo pregunto, ¿puede ser posible que haya tan poca memoria? Yo estoy esperando que se convoque una marcha para apoyar al gobierno y después vemos la diferencia. Yo fui a trabajar, otros no pudieron porque no los dejaron. Gracias, me encanta el programa.

el intento tanto del peronismo como del kirchnerismo es el desarrollo de un capitalismo nacional, la recreación de una burguesía nacional que tal vez a esta altura del partido, si no es el Estado el que la reemplaza, constituye casi un oxímoron, una especie de cuadratura del círculo. Perón, en su primera presidencia, se granjeó el odio de los sectores agropecuarios y exportadores con el congelamiento de los arrendamientos y el IAPI. El kirchnerismo fue contra las patronales agrarias con la resolución 125. El peronismo, apoyado en principio por la Iglesia, rompió con ella en 1954, sacando la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, estableciendo el divorcio, equiparando los derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales y habilitando el ejercicio de la prostitución. El kirchnerismo rompió con la tradición del Te Deum, estableció el matrimonio igualitario y la identidad de género. Perón se apoyó en el ejército. Kirchner tuvo que llevar a la justicia a los ejecutores del terrorismo de Estado. Perón expropió la prensa y se la entregó a la CGT. Cristina Fernández le impone a los medios concentrados la ley aprobada mayoritariamente por el Congreso. El peronismo y el kirchnerismo recuperaron la presencia del Estado, limitaron el accionar del mercado, mejoraron la distribución del ingreso y la legislación laboral con diferente intensidad, privilegiaron la relación con los sindicatos, establecieron las convenciones colectivas y las paritarias. El peronismo fue contra algunos grupos empresariales. El kirchnerismo llevó a la justicia a Pedro Braquier, presidente de la empresa Ledesma, por delitos de lesa humanidad. Esta noticia, que no aparece en los grandes medios, que le da importancia, la importancia que se merece, es impresionante que un empresario del calibre de Pedro Braquier, el presidente de la empresa Ledesma, que paradójicamente había hecho declaraciones simpatizando con el kirchnerismo, ¿no? Esté imputado por delitos de lesa humanidad. Por otro lado, también es un hecho insólito que un dirigente sindical como Pedraza hace ya largo tiempo esté detrás de reja. Está claro que sin cuestionar en forma global al establishment, el peronismo y el kirchnerismo cuestionaron alguno de sus representantes o de algunos sectores. Pensar que este gobierno, que desde la izquierda es atacado por no ir suficientemente a fondo y que por derecha lo enfrentan precisamente por lo que hace, se haya enfrentado con la Iglesia, con la sociedad rural, con las Fuerzas Armadas y ahora con sectores del sindicalismo. Bueno, la cuestión es que... Y con el campo, ¿no? Sí, y con los sectores representantes del campo. Unas cuantas décadas, ¿no?, que seguimos hablando, conviviendo y debatiendo con el peronismo. La verdad es que el expresidente Eduardo Duhalde había dicho que estamos condenados al éxito. Uh-huh. Yo diría también, entre comillas, que estamos condenados al peronismo en la Argentina. Lo que habrá que saber, qué va a pasar en el 2013, en el 2015, cómo será ese peronismo, si va a ser un peronismo que juegue a favor de los sectores mayoritarios o que juegue a favor de las minorías, ¿no? Ese es un debate y algo que estamos pensando y mirando como hipótesis al futuro, porque bueno, muchos se preguntan quién va a ser el continuador de Cristina Fernández. Tenemos un tuit que envía Horacio Torres, que dice lo siguiente: Piumato dedicó el paro a Perón, la sociedad rural a Martínez de Hoz, el partido obrero a Chiche Helblum, Micheli está tan solo que no se lo pudo dedicar a nadie. Estás bien, la ironía de ese tuit, ¿eh? Sofía nos manda, como siempre, sus habituales mensajitos, dice que Pino es cómico, esto dura hasta que haya que repartir la torta, ¿no? Porque Pino Solana se ponía contento en el sentido de que se unieron las centrales sindicales, es decir, la CGT y la CTA. Me parece que hay que insistir, justamente por el ninguneo que efectúan tanto La Nación como Clarín y también Perfil, solamente dan la respuesta que daría Pedro Braquier y no las imputaciones a las cuales deberá dar cuentas este poderoso empresario. Y en ese aspecto me parece muy llamativo, es decir, muy explicativo este párrafo de la nota del editorial de Eduardo Aliberti, que ha cumplido también un papel importante en este tema con su documental Sol de Medianoche. Incluso Eduardo tiene que actuar como testigo, ha sido llamado como testigo al juicio con los Brakier. Él obtuvo en esa película declaraciones sumamente trascendentes de gerentes de esa empresa, y en este párrafo de su editorial dice: el nombre de Olga Aredes, de que dio vueltas solas y sola y sola años y años en la Plaza del Libertador General San Martín con la única violencia de su pañuelo. El nombre de Luis, su esposo, intendente radical en el camporismo, desaparecido dos veces por la pretensión de cobrarle al ingenio Ledesma los impuestos de feudo correspondientes. El nombre de sus hijos, de todas las víctimas y de los militantes que atravesaron dictadura, blandengues, menematos, la Ledesma, sempiternamente intocada e intocable, y la prensa, que jamás se metió ni se meterá con todos los Brakier que andan por ahí, salud. Y al respecto, es muy interesante confrontar esto que dice Eduardo Aliberti con la propaganda que los días miércoles y jueves Clarín hace de dos de sus columnistas, aparentemente ambos cómicos, porque uno es Borstein, que sí, intenta ejercer el humorismo, y el otro es Jorge Lanata. ¿Cuál es la propaganda? Pobres políticos, no tienen descansos por sábado y domingo. Columna de Lanata los sábados, columna de Borstein los domingos. No dice pobre poder económico, no tienen descanso. El poder económico jamás va a ser tocado por Borstein ni por Lanata. Tenemos más mensajes de los oyentes. Buenas noches, señor del tren. Me imagino que lo que dijo el ministro De Vido, de que el consumo de electricidad fue mayor que el de ayer, no será que escribir el diario de Yrigoyen para que el gobierno se quede tranquilo. Buenas noches, Radio Cooperativa. Soy Olga. Por más que griste Cristina Fernández, por más que diga lo que diga, por más que no quieran aceptar que la huelga fue bastante, el paro fue bastante fuerte, fue fuerte. Por más que no lo quieran aceptar, ya está. Ella grita, grita, grita y nada. Con gritante. Buenas noches, Gerardo y Hugo. Me subo a este tren que parece que sigue trabajando y no se adhirió al paro. No fue amenazado el tren, pero yo realmente pienso que la Presidenta va a salir fortalecida, porque tanto en la manifestación como en esto, si es que los medios muestran lo que fue la realidad, acá hubo mucha extorsión. Le dio miedo lo del que hicieron con todo lo del Tortón y todos los bares que así que agredieron, y por eso cerramos, por miedo, porque acá no había reclamo ni de aumento de sueldo. Sí, estoy escuchando el programa, Roberto de Parque Patrillos. Lo de hoy fue deplorable. Yo de los 15 años estoy en las movilizaciones con el peronismo, y la CGT, cuando convocaba un paro, nunca hicieron lo que hicieron hoy, amenaza. Y con respecto al comentario de los compañeros, el Momo Venega no es sindicalista, es empresario. Estaba también Bussi, que es otro empresario. Chau, gracias, un abrazo. Yo opino que Lanata, lo mismo que nuestro mejor humorista del momento, que es el mejor humorista. Pero realmente no se puede saber si quién acató realmente el paro, porque fue realmente extorsivo. Y además la presidenta ya empezó a tratar y dio la noticia de que se van a tratar los puntos que reclaman. Mire, no tuve la oportunidad de escucharlo hoy con la rata al chino, porque es un cuadro excelente. El domingo con uno de Radio 10... le dijo de todo, le respondía punto a punto cuánto había salido la película, quién la había pagado, si era con plata del Estado, la película de Néstor, ¿no? Y no pudo refutarle nada, porque es un hombre que es muy capaz, el chino, es uno de los cuadros que más me gusta. Sí, buenas noches. Yo me hago una pregunta. La izquierda,

Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y, como decíamos también, Hugo Moyano en la CGT dio una conferencia de prensa y terminó en algún momento bardeando a un periodista, colgándole el sanbenito del dueño del medio a propósito de Cristóbal López y Radio 10. Simplemente el periodista le hizo una pregunta y Hugo Moyano lo terminó agrediendo, sin sentido desde mi punto de vista. Me acuerdo también que en su momento el expresidente Néstor Kirchner también le pegó mal a un colega que preguntaba a propósito de trabajar en un medio que era opositor al gobierno. Me parece que los hombres poderosos no tienen que agarrarse la cadena más débil, ¿no? Porque una cosa es el trabajador de prensa y otra cosa es la ideología, los intereses de los dueños de los medios. Ariel de Doc Sur nos dice, lo más penoso fue ver a Bussi de la Federación Agraria robando cámara y llamando a los chacareros a que salgan a las rutas comparándola con la 125. Humberto Primo manda un tuit que dice, el piquete no se mancha y estos desvirtúan el sentido. Y el periodista Rubén Levenberg, a propósito de Abdala, nos dice, bueno, no hay herederos, muerto Carlos Casinelli, salvo su viuda, Marcela Bordenave, pero Micheli y De Gennaro, dice Rubén Levenberg, son malas copias de Abdala. También nos cuentan que en el diario de la Universidad de La Matanza, una.com, bueno, salió también in extenso el tema del dueño del ingenio azucarero, ¿no? De Carlos Blaquier. Acá hay un oyente que nos dice, yo también perdí toda credibilidad respecto de la nata, y eso que fue mi referente durante mucho tiempo. Todavía no lo puedo creer, cómo pude ser tan ingenuo. No sé, algunos dicen que él siempre fue igual. Bueno, yo fui uno. Bueno, es difícil leer acá bueno, yo fui uno que creí en él, y eso que ando en los 50 pirulos. ¿Cómo me engañó o no? Y bueno, siempre se está a tiempo de aprender y uno nunca termina de conocer a la gente. Saludos, Horacio de Adrogué. Bueno, el debate que se está dando en el peronismo y particularmente en el kirchnerismo es si todo este paro, toda esta movida, todo este daño que se ha generado se podría haber evitado con un poco más de política. ¿Qué luces de alerta no prendió el gobierno para no llegar a este momento? Por ahí también algunos oyentes preguntaban si pensamos que ya en diciembre va a haber otro paro. Me da la sensación que se aflojarán un poco los ánimos, algunos se tomarán vacaciones y la lucha empezará después del año nuevo. Yo diría que hay que estar atentos, ¿no? A propósito de lo que pasa en la historia argentina con el mes de enero, ¿no? Donde siempre hay una sorpresa o un batacazo. Así que no va a haber que bajar, digamos, los faroles y estar atentos por lo que puede venir, porque vamos a tener meses y años muy movidos a nivel político, bueno, porque estamos hablando de política, de intereses, de diferentes formas de ver la vida, de temas personales, y bueno, es la historia, ¿no? Carlos presenta una duda y dice en su mensaje de texto, se puede discutir lo que se hizo, lo que falta, pero ¿me pueden explicar cómo construye poder Cristina con sindicalistas corruptos y jóvenes aplaudidores? Lo firma Carlos. Nos tenemos que ir. Bueno, es un tema que vamos a seguir debatiendo, aplaudidores y ese sector sindical que ahora está con Cristina Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana a las 20 nos reencontramos. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Día de la Soberanía Nacional, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó el acto central que se realizó en Vuelta de Obligado en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Durante el acto, Cristina se refirió al paro convocado por la CGT y la CTA disidentes. Yo estoy de acuerdo, quiero decirles, con el derecho a huelga. ¿Cómo no estar con el derecho a los trabajadores? Pero no con el corte, con el bloqueo, con la amenaza, con la presión, con el impedir que otros vayan a trabajar. Por suerte fue un fenómeno circunscripto a unos pocos gremios de servicios. El bloqueo fue fundamentalmente sobre la capital federal. En el resto del país y de la provincia de Buenos Aires trabajaron todos porque la gente quiere laburar, la gente quiere trabajar, la gente quiere mejorar y cuidar sus fuentes de trabajo. Y esto es lo que queremos todos. Servicio Telam para la radio. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. Cooperativa. Un